Bueno, muy buenas y bienvenidos a una nueva edición del programa Días de Instrucción. Hoy nos encontramos aquí con dos individuos, el señor Murciano ya conocido por todos y el señor Ramiro, que se encuentra aquí tirado en el suelo muy acalorado y que dice que no va a hablar porque le da vergüenza. Y bueno, acaban de sonar ahí los Crosta, a elección de aquí de que nos acompaña. Buenas tardes. Bueno, acaba de sonar la canción de Crosta de Malasán. Hombre, ya que el grupo parece ser que ha dejado de tocar, por lo menos por un tiempo largo. Y nada, decidí poner la canción porque es un grupo, no sé, que a mí me gusta bastante el grupo y nada, pues me apetecía poner esta canción ya que el grupo no va a volver a tocar en un largo tiempo. Pues sí, se despidieron ahí en un último concierto que cuando los The Moff visitaron el estado, ¿no? Ahí en Barcelona. Y bueno, tocaron más bandas como Set y demás. Y bueno, pues que es una pena la pérdida ahí de, o sea, la pérdida, o aunque sea temporal, de una banda tan buena como Crosta y con unas letras tan enormes. Y bueno, no sé si dejaron ahí algo preparado para sacar algo editado o no. Me suena algo así, pero no estoy seguro. Y bueno, le decía yo aquí al compañero Guillermo que leyera la letra, pero por lo visto está bastante vago hoy. Y bueno, como son las letras de Crosta bastante buenas, me parecía importante leerla, así que voy a leerla. Situaciones mal llevadas que nos dejan con remordimientos. Pensamientos sobre lo que hemos hecho y podríamos haber hecho. Aquello que no hemos dicho, aunque nos moríamos de ganas. Cuesta tanto aceptar que no hemos tenido coraje. A veces con la distancia veo los errores del pasado. Y se me clava la evidencia de cómo tendría que haber actuado. A veces justo después de un conflicto con alguien se me ocurre una respuesta que lo habría desarmado. Lamentarse es muy cómodo si no asumimos los errores. Tendremos que comernos en orgullo, mirar hacia nuestro interior. Cambiar lo que no nos gusta está en nuestras manos. Dejemos de tirarnos piedras, caminemos siempre hacia adelante. ¿Para qué hacernos mala sangre? El pasado ya ha pasado y por él nada que hacer. Como decía, no es escorbuto ahí al final. Y bueno, pues ahí tenéis una demostración de lo buenas que son las letras de Crosta. Y bueno, es un poco raro esto de hacer el programa fuera de la radio. Me está resultando un poco extraño. Y bueno, esperemos que ello no impida que el sonido de las canciones y nuestras bonitas voces sea de peor calidad que en la radio por tener aparatos de más rudimentarios aquí, vaya. Pero bueno, se colgará ahí en antena y lo podéis escuchar en Radio Cuca en la 107.3 de la FM, pero esta vez en diferido. Y también en nuestro blog, diasdeinstruccion.blogspot.com. Y bueno, pues hoy tenemos un programa ahí con bastantes novedades y con alguna cosa vieja también, con algo de un poco más añejo. Y bueno, tengo la verdad que bastantes ganas de hacer un programa de hardcore sucio y inmundo de los 80 de Europa y bueno, del mundo en general, pero hay tantas novedades que nunca nos da tiempo. Así que, no sé, ahora vete eligiendo ahí lo siguiente que pinchar, que tenemos aquí un buen montón de discos punks, todos en vinilo hoy, y bueno, pues podemos poner ahí a un 7 pulgadas que ya debería haber sonado aquí, si no fuéramos tan vagos y hiciéramos el programa más habitualmente, y estamos hablando del 7 pulgadas, el segundo 7 pulgadas de Gobierno Militar, una banda de aquí de Gijón, de unos amigos, y bueno, la banda para mí más interesante de la cara es esta. La banda más interesante que hay en Asturias para mí ahora mismo. No sé tú qué tienes que decir de Gobierno Militar. Bueno, aparte de ser buena gente ellos, que sí, para mí es una de las mejores bandas que hay ahora aquí en Asturias. Y que es imposible traerlos a tocar a Avilés, ya que siempre les sucede algo. Queríamos montar ahora un concierto con ellos porque nos gusta bastante tocar con Gobierno Militar, pero al parecer, por causas de algunos de sus componentes, no pueden tocar. Ahora vamos a poner la canción de No hay opción. Para mi gusto, no sé, es la que más me gusta del 7 pulgadas. No sé, para el gusto de Raz. Bueno, a mí me gusta todas bastante, pero sí, esta probablemente es la que más me gusta. También la de Sal a morir está muy guay, que son las dos canciones así un poco más a medio tiempo del disco, la verdad. Todo se ha dicho, pero sí, está muy bien. Y bueno, a ver qué tal se mueve este disco, porque con el primero tuvieron un éxito de escándalo, vaya. Se movieron bastantes copias por ahí por países lejanos también. Y bueno, pues la canción esta que vamos a poner, como bien decía aquí Chichos es Pistols, cada vez que lo llamo de una manera, se llama No hay opción y habla, pues a mi entender, un poco de... Uy, sí, de que no hay opción de volver atrás, y que es lo que dice el estribillo, y pues eso, habla un poco de que hay que aprovechar el tiempo, porque si no vas a dejar pasar la vida entera y pues que te vas a pudrir de asco sin haber hecho nada interesante. Yo es como la interpreto, no sé tú. Pues la canción habla de eso, de quedarse sentado esperando sin hacer nada, y que luego te pierdes muchas cosas que hacer, que puede ser que hayas querido hacer y por culpa de quedarte sentado nunca has hecho, y luego no tienes opción de, como dice la canción, no tienes opción de volver atrás. Bueno, también decir que las inserts del grupo, o sea, del EP, y bueno, las portadas y todo, que están bastante curradas, creo que las hace Castol, y vamos, que se le ocurra bastante y que está de puta madre los dibujos que hace siempre. Los dibujos los hace Castol, pero luego están serigrafiados entre todos. Y bueno, luego están, en este caso, están manchados con pinturas rojas salpicada, y cada disco pues tiene unas manchas diferentes, unos tienen muchas, otros tienen pocas, eso ya en cada disco cambia. Y bueno, pues está editado por Cruzas Fug, que es el bueno del guitarra de Gobierno Militar, Discos Enfermos, de ahora fincado en Barcelona, y otro sello asturiano que son Malditos Vinilos, ahí del bueno de Jorge, de Los Incapaces. Y que por cierto, su disco está ya ahí calentito al caer, el disco de Incapaces. Y bueno, pues eso, que vamos a escuchar a los Gobiernos Militares ya sin más demora. No hay opción. Ahí os dejamos con estos individuos de Gijón. Bueno, ahí teníamos a esta gente de Gobierno Militar. Decir en contra de este disco que sale un papelín ahí que acompaña la insert, en la que salen ellos, y lo que tengo que decir en contra es que salgan con las caras tapadas, porque así no podemos ver sus bonitos rostros, ni el rostro de Pancho, que es el perro de la nave, el lugar ahí donde ensayan Gobierno Militar y tantas otras bandas de punk asturiano. Y bueno, donde anteriormente se hacían conciertos organizados ahí pues de manera do it yourself y tal, que a día de hoy pues no hay apenas un espacio aquí en Asturias para poder hacer eso, y que por culpa de las actitudes de cierta gente pues todo se fue a la mierda. Pero bueno, pues eso. Y bueno, aquí seguimos poniendo discos, y ahora, bueno, la idea era poner a Rasix, una banda colombiana que comparte disco con Sociedad Violenta, pero hemos elegido poner la cara de Rasix. Es un disco que salió en Colombia en el año 88 y que fue reeditado el año pasado aquí en Europa. Y bueno, pues lo tengo desde hace tiempo, y el motivo por el que he decidido ponerlo es porque la semana pasada me llegó un buen paquete de un amigo, de El Cabeza de Vaca, desde Canadá, y entre otras cosas incluía una mixtape hecha por él mismo con bandas de Latinoamérica, como para descubrírselas a un amigo o algo así que no conocía apenas Pun de por allí. Y bueno, entre muchos y muchos temazos salía Los Rasis con su canción No Más Que Nos Opriman. Me parece que se llama así, sí, No Más Que Nos Opriman. Y bueno, decir que es un auténtico melocotonazo de miedo. Y que, bueno, como se caracterizan muchas de las canciones de Pun Latino, para mí es un auténtico himno. Tú me parece que me dices que no las has escuchado, ¿no? Pues a la vuelta de la canción nos dices qué opinas sobre esta banda. Así que, bueno, vamos a escuchar No Más Que Nos Opriman de Rasis, desde Colombia. Marcha la sociedad, todos uniformados, nos imponen unas normas, todos monopolizados. Marcha la sociedad, todos uniformados, nos imponen unas normas, todos monopolizados. Nos impone religión y un modo de vivir, una norma de conducta a las que tienen que cumplir, aparatos que caminan, una forma de pensar, una forma de vestir, un temor al que dirán. No más, no más, no más, que nos opriman, no más, no más, no más, no más, que nos opriman, no más, no más, no más, no más, que nos opriman, no más, no más, no más, no más, que nos opriman, no más. Acaba con los tabúes de esta puta sociedad, acaba con los tabúes de esta puta sociedad. No más, no más, no más, que nos opriman, no más, no más, no más, no más, que nos opriman, no más, no más, no más, no más, que nos opriman, no más, no más, no más, no más, que nos opriman, no más. Rompe con la regla, la barrera, sea vivir como se quiera. Rompe con la regla, la barrera, sea vivir como se quiera. No más, no más, no más, que nos opriman, no más. No más, no más, no más, que nos opriman, no más. No más, no más, no más, que nos opriman, no más. No más, no más, no más, que nos opriman, no más. No más, no más, no más, que nos opriman, no más. No más, no más, no más, que nos opriman, no más. Aquí seguimos en Días de Instrucción tras escuchar a Los Rasis. ¿Qué tienes que decir? Pues la verdad que es un tema de la hostia. Nunca los había escuchado y... ¿Y lo harás a partir de ahora? Hombre, habrá que hacerlo. Tiene buena pinta el grupo, la verdad. Y no sé, no tengo mucho nada más que decir, ya que solo he escuchado este tema por el momento. Y bueno, sí, luego la cara B, que como decía, salen ahí la Sociedad Violenta, que también están guays. A mí me gustan más Rasis, que por eso los he puesto. Pero sí, es una buena canción ahí contra, pues eso, contra esta sociedad y todas las cosas que nos vienen impuestas y todo lo que nos hacen vivir. Y bueno, hoy no tenemos muchos fanzines para reseñar, de hecho solo tenemos uno, que si quieres lo podemos poner ahora y eso. Y bueno, estamos hablando del fanzine mierda que acompaña a un flexi, como se hacía en tiempos de Mari Castaña. Lo de, o sea, los flexis que salían antes pues de manera mucho más habitual con los fanzines y eso. Y bueno, pues aquí los absurdos nos deleitan con dos temas y el flexi viene acompañado del fanzine del guitarra de esta banda, el fanzine mierda, que es realmente bueno, y en esta ocasión pues trae una maquetación especialmente cuidada con un formato ahí, pues eso, del tamaño de la carpeta de un disco de 7 pulgadas y muy cuidado todo ahí a la hora de maquetarlo y demás. Y bueno, con alguna colaboración, texto sobre el punk, el género y la estética, un texto también del bajista de Absurdo sale por ahí, lo que pasa es que viene en catalán y no me he enterado muy bien. Una entrevista a Krostad, la banda esta de rap, y a Atomizador. Y bueno, luego trae textos así un poco más personales y con bastante contenido político del autor del fanzine y algunas reseñas así más de tipo musical. Y bueno, vamos a poner, si eso, la canción Barcelona 92 del Flexi, que si quieres, aquí trae un poco la explicación de por qué han hecho esta canción, Vamos a buscarlo. Y si eso te lo puedes leer mientras voy poniendo el disco. Esto de por aquí. ¿El qué? ¿Puedes leer esto mientras pongo el disco? ¿Dónde está? La primera. Ah. Bueno, pone la primera canción que vas a oír, se titula Barcelona 92. Los Juegos Olímpicos de ese año son el símbolo que marca el inicio de una nueva Barcelona, de la única Barcelona que hemos conocido los jóvenes de hoy. Esto no es una ciudad. Lo que aquí tiene montado es un centro comercial a lo bestia en el que se mueven muchas pelas, pero las personas importan bien poco. Con todo y pese a la referencia a las Olimpiadas del 92, esta canción se escribió pensando muy especialmente en la remodelación que ha sufrido el Raval en las últimas dos décadas y las consecuencias negativas que estos cambios han generado para algunas personas que llevaban toda la vida en el barrio. En el próximo artículo nos extendemos más sobre esta cuestión. Los del ayuntamiento se pueden meter el Fórum 2004. ¿Qué más? Aquí está. La Rambla del Raval, el MACBA, la Torre Agbar y el Plan 22. ¿Qué es esto? El Plan 22A por donde la espalda pierde su nombre. Y bueno, pues ahí estaba la explicación de este tema que vamos a escuchar ahora. Y bueno, decir que este disco fue grabado en Oslo, me parece, durante una gira de Absurdo. Subieron ahí a... O sea, fueron a un... iban a tocar en un local y pues la persona que les llevaba y tal les dijo, aparte de ser un local donde se hacen conciertos, también tengo aquí mi propio estudio de grabación o algo así. Y por lo visto pues dijeron, ¿queréis probar a tocar un poco? Que solía él grabar a los grupos ahí en directo. Y probaron a tocar un poco mientras el otro les grababa y les gustó tanto el sonido que decidieron sacar dos de las canciones grabadas aquí en este flexi. Así que vamos a poner ya Barcelona 92. Sin más dilación, os dejamos con Absurdo. Ahí estaban esos grandiosos Absurdo. Bueno, me decía aquí el señor Chicho Sex Pistols que con esto de Barcelona 92, como los Decibelios también tienen un tema, pues que si ponéis por ahí en YouTube el Koala Barcelona 92, sale el mítico Koala que fue bajista de Nietos de Puta durante un concierto, cantando la canción de Decibelios de Barcelona 92. Así que nada. Y bueno, yo había pensado leer un texto de ahí, pero igual se nos hace demasiado largo. Estamos un poco espesos hoy para leer. Así que no sé. Uno que se llama Antiojos. No sé si te apetece leer un poco, pues lo podemos leer a medias. Bueno, ahora ya que lo hemos dicho, ya tenemos que leerlo. Ya no hay marcha atrás. Como os diga, gobierno. Aquí está, es este. ¿Empiezo yo o empiezas tú? De aquí, del último fanzine mierda. Es que la verdad, ¿qué número es este fanzine mierda? ¿Es el número 11 o así, me parece? Sí, número 11. Bueno, pues vamos a leer uno de los textos que se llama Antiojos y que he leído hace un rato y me he sentido ahí, pues en parte identificado con lo que decía. Luego te lo paso y sigues leyendo tú. Sí. Pues así dice lo siguiente. El día de la primera huelga general de 2012, un servidor estaba en Plaza Cataluña. De repente una gran explosión ensordece mis oídos. Un pelotazo acaba de estallar en la cara de un hombre. Ya tienes al pobre en el suelo, con el ojo más muerto que vivo y un charco de sangre a su alrededor. Se forma un corrillo. Al rato, y tras algunos tiros más, una ambulancia se lo lleva. Un amigo me cuenta que acaba de hablar con la Peña de Madrid, que ha participado en las movilizaciones contra el Congreso. Dicen que a la policía va a saco. A uno de ellos le han abierto la cabeza. Miro por internet y me encuentro que el famoso vídeo en el que una panda de maderos empieza a repartir estopa en el andén del metro. Disparan pelotas de goma, tuestan a hostias a uno de los chavales, a unos cuantos chavales, rompen un par de cámaras de fotos, etc. Estos retacos están dispuestos a todo con tal de garantizar la integridad de su sacrosanta constitución. Al poder le importamos una mierda. Es muy fuerte que les preocupe más unas cuantas decenas de containers quemados que la salud de una persona. Esto es lo que nos pueden dar: migajas y represión por un tubo. ¿Sigues por ahí? En fin. A las semanas de la huelga me pongo a escribir para el próximo fanzine que voy a sacar. Intento concentrarme, pero no puedo. Me siento imbécil escribiendo sobre música para una panda de vagos a los que se la pela todo. En el mundo hay guerras. La gente se mata por dinero. Tenemos huevos para esnifarnos toda la cocaína que nos ponen ante nuestras narices, pero somos incapaces de ver que nuestro vicio alimenta un negocio que sabe a cadáver. Hacemos punk de una forma completamente desconectada del entorno. Nos recluimos en nuestra casa a hacer nuestras movidas. Y aquí nadie se entera de nada. Esto es un rollazo y no lleva a ninguna parte. Cuando empecé a interesarme por el punk, lo que más me llamaba era su carácter rebelde e inconformista. Ahora veo que en el fondo todo esto casi solo me preocupo por la música. El punk se ha convertido en mi pasatiempo. Vivimos rodeados de pasotismo. El cinismo es la norma. Tener un posicionamiento crítico está mal visto. Eso es algo reservado para gente corta que no se ha enterado de lo que tenemos todo superado. Te la van colando poco a poco y al final acabas asumiendo un discurso que en el fondo te hace daño. Cuanto más te crees su rollo, más fuelle pierdes y al final todo lo que haces pierde sentido. Pasar los días recluido en tu mundo es un error. Tarde o temprano, la pequeña parcela de falsa independencia que habitas acabará chocando con la dura realidad. Más nos vale estar preparados. Me cago mil veces en la ley de la relatividad. Dios no existe, Arthur Mas es un payaso y los nazis son basura. De tanto en tanto me junto con algunos amigos y tramamos alguna contracción revolucionaria punk contra el viejo mundo. Desgraciadamente, todo se queda en palabra. Os juro que si hiciésemos todo lo que pensamos, este país sería un lugar mucho más divertido. Hay quien dice que el punk no es una vía de transmisión de ideas, pero eso es una chorrada. A mí las letras de la Polla Records me hicieron darme cuenta de cómo funcionan muchas cosas en esta vida. ¿Y a ti te hicieron algo las letras de la Polla Records? Cantar. No sé, la verdad que el texto este está de puta madre. Y bueno, yo el fanzine todavía no me lo he leído entero, o sea, solo me he leído un cacho aquí ahora mientras estamos poniendo la canción. Y había visto también algo por internet de los dibujos del fanzine y algún texto también. Y las entrevistas a los grupos no me he leído nada, pero tiene muy buena pinta. Y vamos, los dibujos y todo está de puta madre. Ramiro. Y nada más que decir del fanzine este, por el momento. Ya que no me ha dado tiempo a leer mucho más. Pero vamos, que la gente se lo pille porque merece la pena. Pues sí, es como veis ahí crítico y autocrítico. Y bueno, pues que yo también ahí me he sentido un poco identificado con eso que decía. Entonces estaba bien leerlo. Y bueno, pues si quieres seguirnos poniendo punk del mundo. ¿Qué pinchamos ahora? ¿Podemos poner alguna de las nuevas ediciones de La Vida es un Mus? Que tenemos unas cuantas. Vamos a poner a los Boko Protesta, esa banda japonesa ya mítica de nuestros tiempos, que cantan en Esperanto, cuyo nombre quiere decir voz de protesta, si no recuerdo mal. Y bueno, este disco está exageradamente bien. Al igual también que el LP anterior, que era una pasada, y al igual también que en el LP anterior, del arte del disco se encargaba el señor Teodoro, y esta vez lo ha hecho también y de una manera que creo que muy acertada. Es una pasada ver ahí la portada, la contraportada y la insert de este disco, y bueno, pues me ha sorprendido, o sea, todas las canciones del disco son realmente buenas, pero me ha sorprendido bastante ver que esta banda japonesa versionaba Sucio Policía de los Cuarto Reyes, pero lo hacía como se caracterizan ellos en, en idioma, o sea, usando el esperanto. Y así que vamos a pinchar esa canción. Y bueno, pues decir de Poco Protesta también que, por lo que tengo entendido, es una de las pocas o incluso la única banda así un poco más política que hay ahora en Japón dentro del punk. Y bueno, pues eso, vamos a escuchar Sucio Policía de los Poco Protesta, que en este caso se llama Soldida Polico en esperanto. Ahí estaban esos Poco Protesta. ¿Estás ahí observando el disco? ¿Te gusta o qué? Pues sí. Es verdad que es una pasada. Han hecho una camiseta con esa imagen del Aircer. Joder, es que es una pasada la imagen del Aircer. Lo hizo Teo todo esto, ¿no? Como siempre, los dibujos de Teo son la hostia. Y nada, bueno, intentando leer las letras de Poco Protesta. Pero, vamos, es que es como un poco difícil. Y también se hace raro escuchar Sucio Policía de Cuarto Reich en esperanto, pero, hombre, se nota que estos tíos tocan bien y a mí el sonido me gusta la hostia. Y bueno, pues ya que hablábamos ahí de dibujos del Teo y de Ediciones de la Vida es un Mus, podemos poner otro disco que ha salido a la vez, que es el disco de DHK, La Crudeza No Muere, se titula. Y bueno, pues nos presentan aquí unas cuantas canciones de lo que podría ser incluso el segundo LP de Los Destrucción por su sonido y por su estructura de las canciones y demás. Parece que antes se llamaban DHK, que quería decir Destruye, Huye y Crea. Ahora en este disco son Destrucción, Hurto y Caos. Parece que van aprovechando ahí las siglas para decir más cosas. De hecho, en una canción, no sé si es por el nombre de la banda, pero también decían Destrucción, Huesos y Cráneos, que también podría aplicarse. Pero bueno, en todo caso, DHK son una banda de Lima y son jodidamente crudos, como dice aquí una de sus canciones, no sé cuál era, pero... Bueno, no recuerdo cuál era, que se llamaba no sé qué de la crudeza. Y bueno, que vamos a poner el temazo de los DHK, que es escuchar punk en el viejo tocadiscos. Y bueno, pues podríamos haber puesto otro, porque este es el único que estaba por ahí colgado por la red y algunos punks estaban deseosos de escuchar más canciones, pero bueno, si lo quieren, pues que se lo adquieran. Y nada, pues que la canción habla de llegar a casa y lo emocionante que es, después de un día muy aburrido, pinchar tus discos de punk en tu giradiscos y enloquecer, como nosotros enloquecemos escuchando a DHK. Pues sí, vamos. La canción habla sobre eso, sobre llegar a tu casa y escuchar punk en un viejo tocadiscos y nada. Que, vamos, que está claro que los DHK nos gustan mucho y... Bueno, yo lo que he escuchado de este LP, de lo primero que escuché de DHK, cuando los conocí, me suena... Hombre, bastante menos chatarrero que sonaban antes, pero no sé con qué sonido quedarme. Es que esto lo han grabado en un estudio. Vamos, lo otro sonaba bastante más crudo que esto, pero vamos, que siguen siendo la hostia los DHK. Y nada más que decir, vamos a poner la canción, que los que no la hayan escuchado, vamos, van a flipar con este temazo. Bueno, y como pone aquí en el insert, después de decir que a lo mejor este disco es menos crudo, como pone bien el insert, la crudeza no muere. Que por cierto, ahí las portadas del tío son muy buenas, pero joder, los dibujos de los de HK también son ahí. Está muy guays con... O sea, le dan un toque ahí al grupo, que en la insert traen dibujo de ellos. Y bueno, vamos a escuchar eso. A los de HK os dejamos ahí, nos vamos hasta Lima y pinchamos a DHK. Ahí teníamos a DHK y al compañero Severino gritando como un perro rabioso que deseaba escuchar Pum en el viejo tocadiscos sí o sí. Y bueno, pues nada, decir también que esta gente ahora de DHK hacen un programa de radio, o sea, el Severino, pero no sé cómo se llama el programa. Tengo por ahí algún link que me ha pasado él por emails y demás. A ver si algún día lo puedo decir por aquí para que los oyentes lo escuchen. Y también hace un fanzine que creo que se llama Lima de Mierda, que esperamos con ganas. Y bueno, pues eso, que aquí estaba este disco y que, como decíamos, sonaba Destrucción y de hecho los versionan en una de las canciones. Y nada, pues no sé qué más decir. Sí, ya los hemos pinchado alguna vez. Yo de hecho los entrevisté también para el fanzine. O sea que bueno. Y bueno, pues si eso, ponemos ya por último la otra de las ediciones nuevas de La Vida es un Mus. Esta vez un poco más vieja porque salió un mes antes o algo así. Y es el disco de Una Bestia Incontrolable. Una Bestia Incontrolable o algo así que se pronuncia. Y bueno, es una banda ya conocida, aunque muy reciente. Pero se han dado a conocer rápidamente, yo creo. Y son de Barcelona. Entre sus miembros encontramos a gente de, pues, de Horror, Atentado, Invasión, Destino Final, Crosta y un largo etcétera. Y bueno, ahora también gente de, pues, de, yo qué sé, el Lechón toca ahora la batería, me parece. De Maldito País y Disparo, Derrota y demás. Bueno, el caso es que tenemos aquí el disco Y bueno. Pues no sé qué decir, que tienen un sonido ahí un tanto original, porque combinan pues ahí el ruido igual un poco similar al que hacían Destino Final, pero también distinto, porque le meten como bastante mestizaje por el medio y también meten movidas experimentales ahí a veces en medio de las canciones. De hecho, a veces meten ahí como canciones un poco de folk catalán y o trozos de guitarra como un poco de flamenco. Y bueno, decir que antes de que saliera el disco estuve ahí en casa de uno de los miembros de la banda cuando justo le acababa de llegar el máster y pudimos escucharlo. Escuchamos allí varias personas la canción La Primera Foguera, que era denominada por el propio miembro de la banda como la canción reggaetón, y por el ritmo, por el beat que utiliza la batería, y es la que quiero pinchar hoy. A mí me recuerda así un poco a un ritmo tribal, en plan, no sé, eso. Me pega bastante con el título de la canción, como La Primera Foguera, algo así bastante ancestral suena. Y no sé, ¿qué puedes decir tú de La Bestia? Hombre, pues yo lo que he escuchado es una pasada, no sé, como casi todos los grupos, por no decir todos, de los que forman parte la gente de Una Bestia, pues tiene unos grupos que son la hostia todos. Y no sé, de Una Bestia, pues nada, pues eso, que es un, pues también que me recuerda también en ciertas cosas a grupos como Invasión o Destino Final y cosas así, pero con cosas diferentes, más experimentales. Y que nada, me sorprendió mucho ver los vídeos, porque nunca los vi en directo, a Xavi cantando, se le nota que lo da todos los conciertos. Y nada, que lo hacen de puta madre todos. Bueno, he hecho en falta a lo mejor que en la insert esté la letra puesta en castellano, más que nada porque en catalán no me entero y en inglés tampoco es que me entere demasiado. Pero bueno, la insert está de puta madre. También resaltar que la insert, bueno, hay dos fotos, una de Iru, que está de puta madre la foto, y otra de Matín por el otro lado, que también, que bueno, son gente que hace fotos y tiene sus páginas en internet, que podéis ver fotografías de ellos y que, vamos, que vais a flipar con las fotos que hace esta gente porque son la hostia también. Y no sé qué más decir de este disco. Vamos, que... ¿Qué te parece esta portada colorida que han elegido? Y la contraportada también. Pues nada, hombre, para ser un disco de punk, pues es bastante diferente a lo que sueles ver en los discos de punk y está de puta madre este todo. No sé, a mí me gusta mucho el disco y nada, pues eso, que a la gente que no haya escuchado Una Bestia, pues que es un disco bastante recomendable por todo y que bueno, ahora escucharán el grupo y las cosas experimentales estas nuevas que hacen esta gente. Bueno, muy experimental el que vamos a poner es el ritmo de reggaetón, pero bueno, yo tengo que decir que tuve la suerte de poder verlos en directo ahí en Barcelona. Sí, y bueno, tengo que decir que se me pusieron los pelos como escarpias de todo el cuerpo y los pocos que me quedan en la cabeza también. Y nada más, pues que no sé. Yo decir que sí, que la portada así de colores me resulta un tanto extraña. No me flipa la hostia, pero me gusta. Me gusta porque además pega con el grupo, que es así. Tú has dicho una banda punk y bueno, sí que tiene punk, pero yo creo que va algo como más allá de como que... Sí, sí, no, son punks, o eso creo. No sé si ellos todos nos mirarán así, o todos ellos, algunos seguro. Y bueno, pues eso, vamos a escuchar La Primera Foguera y esos ritmos salvajes y ancestrales que utiliza esta gente. We'll be right back. Y bueno, decir que esta canción y su ritmo salvaje ha hecho, por lo que hemos podido leer en algunos fanzines, a algún punk acabar bailando salsa durante horas. Y bueno, que está de puta madre. Tanto bailar salsa como este tema. Y bueno, pues yo, mira, te quería hacer una pregunta de un programa que surgió escuchando un programa añejo de Radio Bronca, Anarquía y Agua Fría, de unas grabaciones que me pasaron. Y en ese programa habitualmente hacían preguntas a los oyentes para que llamaran por teléfono para contestarlas. Y era como la pregunta de la semana. Y una semana la pregunta era la siguiente: si tienes que contestar a vida o muerte, o sea, elegir a vida o muerte, que llegue ya la anarquía o que no llegue. Pero si llega la anarquía, se acaban todos los discos de punk y todo el punk en el mismo instante. Ya no hay más punk, ni más discos de punk. Y por el contrario, si no llega la anarquía, puedes ser poseedor de todos los discos de punk del mundo. ¿Qué elegirías? Hombre, pues no sé qué decirte la verdad, porque yo discos de punk tampoco es que tenga excesivamente. Hombre, pues si se acaba el punk es una puta bastante grande. Así que no sé qué contestarte, porque por una parte prefiero que llegue la anarquía y por otra prefiero quedarme con el punk, ya que, no sé, el punk también está bastante relacionado con la anarquía, creo yo. Y no con el comunismo, como muchos creen. Pero no sé qué decirte a esa pregunta. No sé, te la vuelvo a preguntar yo a ti, a ver qué me dices. Si quieres, sí. Pero ahora que dices eso del comunismo, recuerdo que en el programa llamaba a un comunista que le gustaba mucho el punk y decía, pues mira, yo prefiero que quedarme con todos los discos. Y dicen, ¿y eso por qué? Y dice, porque soy comunista, entonces no quiero que llegue la anarquía, decía. Y bueno. Pero bueno, sí, el resto de preguntas, de respuestas eran que todo el mundo quería que llegase la anarquía, aunque les iba a joder mucho que se acabase el punk. Pero bueno, yo también prefiero que llegase la anarquía, aunque me iba a costar deshacerme del punk. Pero bueno, en fin de cuentas, entre muchas otras cosas, el punk también es un camino hacia la anarquía. Entonces, ya una vez conseguido la anarquía, pues el punk igual pierde parte de su sentido. No lo sé. Y bueno, pues ya estamos en la recta final. Y nos tiene ahí en sus manos ahora mismo muy sudadas el compañero que nos acompaña, valga la redundancia, un disco que bastante bueno, por lo que aprecio, ¿no? Pues sí. Bueno, es el EP de Crimen de Estado, ya que al parecer... que al parecer han vuelto después de no sé cuántos años. Está claro que vuelven a por la pasta, vaya. A por las groupies. Pero, pues eso, ahora que al parecer empiezan las fiestas de Gracia esta semana en Barcelona, que es una pena no poder estar allí, después de lo bien que me lo pasé el año pasado, y sobre todo una pena no poder ver a los grupos que van a estar este año, como Origen, Crimen de Estado, no sé quién más está por ahí, La URSS, Maldito País y Leonor SS, creo que tocan. Y nada, pues creo que tocan Crimen de Estado y Rip Off, creo que es, un día de estos primero, en, ¿cómo se llama?, en Campanilla. Y nada, pues eso, vamos a poner el LP de Crimen de Estado, la canción que se llama igual que el grupo, Crimen de Estado, que es un buen pepinazo. Y nada más que decir de este grupo, no sé. Que a la gente que no los conozca, si es que no los conoce todavía, pues que van a flipar bastante con el grupo. Y nada, pues de aquí mandarle también un saludo a Jan, ya que me había ofrecido su casa para ir al caos, pero no puede ser, ya que ahora nos quitaron los vuelos a Barcelona y nos cuesta bastante pasta irnos hasta Barcelona. Y nada más, que esperamos que lo salga bien el concierto y podamos verlos alguna vez en directo. ¿Tú crees que deberíamos manifestarnos para que volvieran a ponernos los vuelos? Simplemente para poder ir a ver grupos de estos. No sé si manifestarnos, vamos, pero algo tendrían que hacer, porque si no nos vamos a arruinar queriendo ir a ver a nuestros grupos. La solución es montar grupos así aquí. Y bueno, yo tengo que decir que Crimen de Estado es una de mis bandas favoritas del mundo, de las que han salido en los últimos años y bueno, de todos los tiempos también. Y que ahora que me da últimamente por escuchar muchísimo a Eusarse, pues decir que cuando tocaban Crimen de Estado, que bueno, antes de que hayan vuelto, en todas las reseñas aparecían ahí como que se parecían mucho a Ratchet. Todo el mundo los comparaba con Ratchet y sí que tienen su ligero toque, ¿no? Pero que a mí me recuerdan mucho más a Deus Ex, por ejemplo. Y bueno, pues nada más que decir. Vamos a hacer sonar Crimen de Estado, o sea, la canción que se titula igual que la banda, y a ver si algún día los puedo ver, porque a día de hoy yo creo que junto con Semen, Crimen de Estado es la banda que más ganas tengo de ver del Estado y del planeta Tierra también. Desconozco si existen punks en otros planetas. ¿Tú qué crees, que existirán punks en otros planetas? Me da a mí que no, a lo mejor Pau cree que sí, pero yo creo que no. ¿Quién sabe con lo grande que es el universo? Universo punk. Y bueno, vamos a escuchar Crimen de Estado. Ahí va. Bueno, pues ahí estaban esos Crimen de Estado y vamos a ir ya terminando. Vamos a poner la penúltima canción y bueno, vamos a poner pues de lo más viejo que hemos puesto hoy, que hemos puesto bastantes bandas novedosas. Y bueno, sin embargo, tenemos ahora aquí un 7 pulgadas original de 1990 y es el disco de Opposition Party, una banda de Malasia que se formaron en el 86. Y bueno, sacaron este disco en 1990. Y bueno, pues eso, que son de Malasia y más concretamente de Singapur. En la insert del disco, pues nos explican ahí pues los jodidos que estaban en Malasia siendo punks, ya que no había pues ninguna banda, o sea, no sé si alguna banda más, pero como que no había escena punk como tal y que lo tenían realmente jodido para encontrar cintas, discos de punk, fanzines y demás, y hacían un llamamiento a todos aquellos que leyeran estas letras para que les mandaran cosas y daban aquí su dirección. O sea que sí que debían estar ahí bastante solos y bueno, es un disco que a día de hoy el original pues se consigue a buen precio y pues ahí por una recomendación me lo he decidido pillar. Así que bueno, vamos a escuchar a estos malasios de Singapur que según salen aquí en la contraportada con sus ojos rasgados, les gustaban los Broken Bones, ya que llevan ahí una camiseta de ellos. Y bueno, vamos a poner el primer tema que abre el disco, que también da título a este 7 pulgadas, que se llama Brain Fucked. Let's break. Bueno, ahí estaban estos Opposition Party, que comentábamos mientras mirábamos la portada, que se notaba ahí que la habían coloreado con rotuladores y con lápices carioca, o bueno, de otra marca, no queremos hacer publicidad. Y bueno, pues que joder, son una buena banda, para mi gusto al menos. Y bueno, que vamos a cerrar ya el programa, porque... Ya estamos llegando a la hora. Y bueno, que vamos a cerrar ahí con los maravillosos Con la que está, que es una banda que a mí me tiene realmente enamorado. Y aquí a Chicho me parece que también, ¿no? Pues sí, la verdad. No sé, es una banda muy buena. Tiene un sonido bastante peculiar para mí, o sea, para mi opinión. Y no sé de qué año son, en verdad, el 70 y pico, por ahí son. 78 puede ser el disco este, por ahí. No, este es un poco más tardío, creo. O más, es que no sé de qué año es este disco. Pero bueno, el grupo anda sobre esas fechas, creo, y bueno, son de Finlandia. Y nada, pues que es una banda de la hostia, la verdad, tiene un sonido muy peculiar. Y que nada, pues no sé qué más decir sobre ellos. Tampoco sé mucho la historia de este grupo, nada más que los he escuchado, o sea, los discos que tienen. Es algo jodido encontrarlos en internet para bajárselos. Y bueno, ahí parece que maman de gente como de Adverse, según se ve en el póster. El disco del 79. El disco del 79, vamos, pues sobre esas fechas, no andaba muy perdido. Y nada, a mí los grupos de sobre esas fechas me suelen gustar bastante, eso porque se suelen caracterizar por unos sonidos bastante diferentes. Aunque luego también nos guste el Divid, como está claro, y los grupos, sobre todo de hardcore. Pero bueno, no sé qué canción vamos a poner ahora de este LP. No sé cuál de las... Teníamos dos aquí para elegir, pero tampoco sabemos pronunciar muy bien en finlandés. Y no sé cuál elegir, la verdad. Bueno, yo creo que eso no es mayor problema, ya que cualquier canción de este disco es un auténtico temazo. Y bueno, pues que ahí en Finlandia, antes al hardcore este que más conocemos y más escuchamos, de bandas como Chaos, Ristetis, Cadgers, yo qué sé, y un larguísimo etcétera, pues las bandas ahí de finales de los 70 y principios de los 80 se caracterizan ahí bastante por tener estos sonidos así tan armónicos, y por decirlo de alguna manera, no sé cómo llamarlo, con bastante melodía y en las voces. Y la verdad que es una pasada escuchar a bandas cantar en otros idiomas que no sean en inglés siempre, ya que, no sé, mucha gente elige el inglés como idioma, aunque no sea el que domine en el día a día, y No sé, yo prefiero que escuchar a, yo qué sé, claro, si es una banda lógicamente de Inglaterra o de Estados Unidos o un país donde se hable inglés, pues lógicamente tendrán que cantar en inglés, pero si viene una banda finlandesa, pues está muy guay escuchar que canten en su idioma y no escucharlo todo en inglés porque se notan mogollón los acentos y demás, y es una pasada escuchar punk en finlandés, aunque no nos enteremos de la mitad. Y bueno, pues nada, que de todas esas bandas que había en Finlandia así de este tipo, no sé, probablemente con la que esta, no voy a hablar de mejor o peor, pero sí que la que más a mí me gusta. Sí, sí. Y bueno, pues nada más, vamos a... ¿Qué ponemos? ¿Siski, la primera? ¿Sixi? Pues venga, esa misma, que es la primera y más difícil, más fácil de encontrar el corte. Así que vamos a despedir ya por hoy Días de Instrucción. Esto ha sido todo y nos despedimos con Sixi de Colaquesta, aquí en la 107.3 de la FM de Oviedo y alrededores, en Radio Cuca, cuando se escuche este programa grabado en directo. Y bueno, nada más, decir que después de escuchar ahora a los Colaquesta y este programa, ya podéis salir a las calles y destruir todo aquello que os veja, ya que en definitiva eso es lo que viene a ser el punk. Y nada, pues eso, hasta el próximo programa, a ver si me animo a hacer más programas aquí con Rat, porque la verdad que últimamente hacía mucho que no hacía ningún programa. Y nada, que lo más probable es que haya un concierto en Avilés, por si alguien de Avilés escucha esto, o de Asturias. Está planeado hacer un concierto el día 30 con un grupo de Gijón que se llama No Facts. Vamos, que toca pop, por así decirlo. Y yo he escuchado poco de ellos, pero vamos, Pablo los ha visto en directo y me ha dicho que en directo está muy guay. Yo lo que he escuchado sobre ellos también está bien. Íbamos a tocar con Gobierno Militar, pero al final no pueden. Estamos mirando a ver si, a ver qué grupo puede tocar. Y bueno, y luego tocaremos también Asesinato del Poder, si al final nos dejan el bar para hacerlo. Bueno, me dice aquí que, vamos, que Picadillo Genital seguramente toca al final. Son muy buena gente y tocan guay, pero a mí me matan los oídos lo que tocan, la verdad. Pero nada, el concierto seguro que está bien y quien quiera venirse, pues el día 30 de tarde-noche supuestamente todavía supuestamente sería en el bar Moclin, pero no se sabe todavía fijo. Pues eso, que viva el punk y que vivan los Colaquesta. Ja, en que szíven linke karjú, de nem üzül keresztenél. Ezek a rock and roll, de hűs rupe jobb át, mint te. Jobb a fejében, ahol ne éli meg, egyet érdekes, hogy mi inkább.